El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerá sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas todos, a este espacio dedicado a la diversidad funcional. Mi nombre es Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes a través de esta frecuencia, con la cual cubrimos costa, sierra y oriente en las diferentes ciudades que conforman nuestro hermoso Ecuador. Y a nivel mundial, a través de la página web. Así que ustedes y nosotros vamos a compartir mucho sobre la diversidad funcional, así también sobre la buena música que ustedes también nos han ayudado a programar durante toda esta semana. Los números de contacto directo son el 234-5565, además también el 098 6601549, totalmente habilitado para cada uno de ustedes. Y sobre todo, si quieren también escribirnos a nuestro fanpage, lo pueden hacer directamente buscándonos en el señor Google como Fundación Procodis, ¿sí? Fundación Procodis, ahí está nuestro fanpage en el Facebook, y también pueden obtener muy buena información. Les tendremos sorpresas también. Ya para el primero de junio arrancamos con el taller de realidad aumentativa para personas con discapacidad intelectual y también con TEA. Ajá. Así que pues vamos a iniciar con algo muy, muy chévere para que las mamitas y los papitos que tienen hijos o hijas con discapacidad intelectual y síndrome autista puedan tener un taller que les brindará las herramientas para ellos mismos poder rehabilitar en casa a sus hijos. Sí, una metodología bastante lúdica, una metodología muy buena. Así que pues nuevamente, bien atentos al programa. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Discapacidad en Acción. No puedo estar sin ti. Ya

aprovechando la tecnología, aprovechando lo que se ha creado en el entorno de la discapacidad para facilitar y conectarnos a el mundo de la informática. Así que pues las inquietudes que ustedes tengan lo pueden hacer llegar a través de el siguiente correo: fundacionprocodis@gmail.com, y también al automático, ¿no?, al directo 0986601549, totalmente habilitado. Tenemos un grupo también creado como Fundación Procodis PCI, así que pues ahí también, si me mandas tu número, te puedo agregar para que tengas toda la información que está circulando en este grupo de WhatsApp y puedas ya matricularte. Bueno, los requisitos son fáciles: la hoja de vida del papito o la mamita, los datos personales del niño con discapacidad intelectual o de la persona con discapacidad intelectual o psicosocial, y la copia de la cédula, la copia del carnet, copia de carta de agua, luz o teléfono, y listo. El curso es totalmente gratuito. Tenemos 60 cupos, ¿sí?, para 60 familias. Así que pues iniciamos este lunes 1 de junio. Son 2 horas diarias de capacitación, ¿sí? Adicionalmente les daremos los tutoriales diarios de capacitación para darles el acompañamiento. También podremos conectarnos una vez a la semana para desarrollar talleres interactivos fuera de clase, claro que sí, a través de la plataforma virtual. Ahora bien, también el usuario podrá desarrollar un taller de coaching, ¿sí?, manejando tus emociones, se denomina este taller, el cual busca que usted sepa que lo que va a hacer lo va a lograr con las herramientas creadas para la discapacidad, ¿sí? Y usted mismo se va a ir dando cuenta del avance poco a poco, paso a paso, que va a tener su hijo o hija con discapacidad. El conocimiento que usted como papito y mamita va a adquirir, eso le va a abrir muchas puertas también, porque en nuestra metodología nosotros capacitamos para capacitadores. Así que pues puede ser una muy buena alternativa de empleo para usted. Así que pues ahí está la propuesta. Bienvenido. Llámenos 098-6601-549. Si me ves volar es porque estoy feliz. me ves volar. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Estás escuchando Discapacidad en Acción.

pero la práctica hace al maestro, y mientras practicas con nosotros durante las 54 horas que dura este curso, tú vas a adquirir la experticia en el manejo del computador, la experticia en el manejo de las aplicaciones para tu teléfono inteligente, y sobre todo el software con el que vamos a trabajar va a ser muy muy interactivo, porque de eso se trata, ¿no? Capacitarte mientras te diviertes. Y en esa metodología nosotros hemos ya terminado nuestro ciclo con la discapacidad visual. Sin embargo, los cursos siguen abiertos para ellos, pero ahora ya nos vamos y seguimos avanzando, porque el mundo no se detiene y la discapacidad tampoco. Le toca ahora la discapacidad intelectual y psicosocial, ¿sí? Y los papitos y mamitas están invitadísimos a formar parte de aquello, ¿sí? Puedes enviarme tu número de teléfono celular con el asunto inscripción a taller para PCI y listo. Nosotros te agregamos y tú podrás tener toda la información en el grupo que hemos creado, ¿sí? La tecnología bien utilizada te sirve para trabajar. La tecnología bien comprendida te sirve para divertirte mientras vas adquiriendo ese conocimiento. Así que ahí la invitación para el proyecto de alfabetización digital inclusiva. Continuamos. Decir te quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir por alguien, y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amante. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Nos amaremos o nos quedaremos hasta que amanezca. Hoy lo viviremos y que nos importe que se nos parezca. Nos amamos, esa es la verdad. Nos queremos, es la realidad. Lo demás, ¿qué importa? Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta. Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta. Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor. Amame y déjame amarte a mi manera. Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera. Amame y déjame amarte a mi manera. Y que diga la gente lo que quiera. Este amor no es fácil de encontrar. No lo vamos a sacrificar, no mi amor. Hoy nos amaremos o nos quedaremos hasta que amanezca. Tu cuerpo es tan frágil, el mío es de fuego y la mañana es fresca. Es propicio el tiempo para amar. No lo vamos a desperdiciar, no mi amor. Amame y déjame amarte a mi manera. Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera. Amame y déjame amarte a mi manera. Que diga la gente lo que quiera. Lo que quiera. Estás Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una convención para la discapacidad. El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en adelante CDPD, resultado de un largo proceso en el que participaron varios actores: Estados miembros de la ONU, observadores de la ONU, cuerpos y organizaciones importantes de la ONU, Relator Especial sobre Discapacidad, instituciones de derechos humanos, nacionales y organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado las organizaciones de personas con discapacidad. Los países que ratifiquen están obligados a garantizar un reconocimiento igual ante la ley, incluso el derecho a poseer y heredar bienes, tener control de asuntos financieros y el acceso a préstamos bancarios, créditos e hipotecas, establecer leyes y medidas administrativas que garanticen que estén libres de explotación, violencia y abuso. En caso de abuso, fomentar que la víctima se recupere y se rehabilite y que se lleve a juicio al culpable. Fomentar la movilidad personal, incluso al facilitarles el acceso a dispositivos de ayuda para la movilidad. Proporcionar una adaptación razonable en sitios como escuelas y el lugar de trabajo, es decir, hacer las modificaciones y ajustes necesarios y razonables que permitan que las personas con discapacidad se integren. Garantizar el derecho de las personas con discapacidad a que vivan de manera independiente y que no estén obligados a residir en cierto tipo de viviendas. garantizar el derecho a casarse y a establecer una familia. Incluir a los estudiantes con discapacidad en el sistema general de educación y darles el apoyo necesario cuando se requiera. Garantizarles acceso igual a la capacitación profesional, a la educación para adultos y al aprendizaje permanente. Proporcionar atención médica y servicios de salud específicos que sean necesarios debido a su discapacidad. Proteger el derecho al trabajo y prohibir la discriminación en los empleos. Fomentar el empleo, el trabajo por cuenta propia y la iniciativa empresarial en las personas con discapacidad. Garantizar un nivel de vida adecuado y protección social que incluya, mediante la vivienda social, asistencia para las necesidades que se relacionen con su discapacidad, al igual que ayuda con los gastos que la discapacidad genere en casos de pobreza. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Vamos aterrizando con nuestras ideas. ¿Qué es lo que le gusta hacer a usted? ¿Sí? Ahora estamos en una nueva vida, ¿sí? Una vida que nos deja en casa, nos conectamos en lo virtual y sobre todo ahora sí nos estamos dando cuenta que nos hace falta el tema del manejo del computador, del manejo de la laptop, de la tablet. Por ahí la teníamos apagada y ahora es la herramienta de trabajo que está de moda, ¿sí? Porque hablando un poquito del COVID-19, vino para quedarse y vamos a tener que convivir con ello. Y en algún momento vamos a tener que salir por situaciones laborales, por situaciones de salud, etcétera. Entonces, pero mientras tanto, tenemos una gran alternativa que es la tecnología, que nos permite cuidarnos más y sobre todo salir a hacer solamente lo necesario. Hay muchas personas que están en los bancos, ¿sí?, haciendo filas y filas grandísimas y se demoran, como cuando antes los bancos no tenían las computadoras, ahora se demora mucho tiempo, ¿sí? Hay que respetar el distanciamiento social, hay que salir equipados con la mascarilla y con todo este tema de la bioprotección. Pero si usted se ahorraría todo ese tiempo solamente aprendiendo a manejar las tecnologías, ¿sí? El internet, las plataformas, las páginas web, el computador en sí o desde su teléfono inteligente, ¿sí? Entonces, y manualmente, o sea, presencialmente a usted le tomará unas 2 a 3 horas realizar la gestión en el banco. En el virtual le toma 5 minutos. ¿Qué tal? Y mientras usted está afuera, corre el peligro de que se pueda contagiar con el COVID-19. Entonces, pero si opta por el proyecto Alfabetización Digital Inclusiva, que está auspiciado por el municipio de Quito, simplemente en 5 minutos está hecha su gestión. Así que pues, decida usted. El curso es totalmente gratuito y está avalado por Fundación Procodis, la promotora de comunicadores con discapacidad, la Secretaría de Inclusión del DMQ y el municipio de Quito, ¿sí? Para Pichincha, este taller de capacitación, ¿sí? Pero si usted nos escucha fuera de la provincia, tuvo que emigrar por este tema del COVID-19 a quedarse en su lugar de origen, simplemente conéctese con nosotros. ¿Listo? Continuamos. Entre nubes el espejo de una estrella me alumbró, el cristal de su diamante a mi alma enamoró. Estrellita solitaria que me vino a acompañar,

Somos sobre todo personas. Un proyecto social de Fundación Procodis. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de este programa Discapacidad en Acción? Junto a ustedes, Walker Verde Soto, yo soy una persona con discapacidad visual. Más adelante estaremos conversando con un grupo de estudiantes de nuestra organización, quienes ya están por graduarse en el tema de la tiflotecnología. Así que pues vamos a escuchar y vamos a dialogar. Los chicos ya mismo se conectan a través de la plataforma virtual y juntos vamos a tener una charlita corta pero muy muy muy agradable. Así que pues no se lo pueden perder. Donde quiera que se encuentren, lo que quiera que estén haciendo, háganlo bien desde lo virtual. Y cuídese mucho. El alcohol para lavarse las manos 3 veces al día, limpiar su hogar y sobre todo procurar salir a hacer solo lo necesario. En la ciudad, vea, tranquilamente usted se ahorra dinero, se ahorra tiempo y sobre todo su salud es la que siempre hay que precautelar, ¿sí? Entonces, ahí la invitación para que nos acompañe a través de este tu programa Discapacidad en Acción y usted pueda también compartir ese gusto musical marcando el 098-6601-549, que está totalmente habilitado, que está totalmente disponible y sobre todo puedes hacer escucharnos tu voz, ¿sí? Usted puede enviar un mensaje de audio y lo podremos reproducir acá en el programa, ¿qué tal? Y le puede estar escuchando su media naranja, su peor es nada, o simplemente un amigo, amiga o un familiar. El contacto es diverso, el contacto es muy importante y la radio siempre te estará acompañando con o sin COVID-19. Ha perdurado por muchos años y seguirá perdurando. Y ahora mismo la radio se ha convertido en un medio de capacitación. Ustedes en este espacio han escuchado diferentes reportajes sobre los temas que tratamos en el taller de Tiflotecnología, que ya termina para este mayo, y desde junio, el primero, empezamos con el taller de realidad aumentada y pues para personas con discapacidad intelectual y personas con síndrome autista. Papitos y mamitas, familias enteras, tenemos un cupo de 60 y ya la información está en nuestro fanpage fundacionprocodis@gmail.com. es el correo electrónico al que nos puedes escribir y nuestro fanpage, ¿sí? Por acá me hacen la señal, es Fundación Procodis, ¿ok? En el señor Google digitas Fundación Procodis y listo, ahí sale toda la información de la fundación y también sobre el evento que hemos creado. Continuamos. Pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. Escuchando Discapacidad en Acción. De amor, Escuchando Discapacidad en Acción. ¿Sabías que a las personas con discapacidad se les niega a menudo oportunidades de trabajo, escolarización y plena participación en la sociedad, lo cual constituye un obstáculo a la prosperidad y bienestar? Por ello, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es muy importante, ya que es un instrumento para garantizar que tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades que las demás personas. ¿Sabías que se estima que en el mundo hay más de 1,000,000,000 de personas con discapacidad? Y su estigmatización y discriminación son muy frecuentes en todas las sociedades. Donde nace el amor que sueñas. Entonces, ¿qué es la convención? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado de derechos humanos para cambiar la forma como son vistas y tratadas las personas con discapacidad en la sociedad. Esta fue elaborada por representantes de la comunidad internacional, entre ellos personas con discapacidad, funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones no gubernamentales, entre otros. ¿Y qué abarca? La convención abarca muchos aspectos en los que pueden surgir obstáculos, tales como el acceso físico a los edificios, calles y transportes, o el acceso a la información a través de los diferentes medios. Asimismo, trata de reducir los señalamientos y discriminación que se encuentran a menudo entre los motivos por los que las personas con discapacidad se ven excluidas de la educación, el empleo, la salud y otros servicios. Es el primer instrumento internacional que legalmente garantiza que los estados que lo han firmado promoverán y protegerán los derechos de las personas con discapacidad. Somos tan distintos e iguales. Que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y te encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor.

2. Las medidas a este fin incluyen: A. Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a 1. Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad. 2. Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad. 3. Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral. B. Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad. C. Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente convención. D. Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Los sentidos en las personas ciegas tienen funciones peculiares e interesantes. Observar las manos de una persona ciega controlando un computador pueden causar cambios positivos en tu presente empresarial. Dios preste listo botón de inicio para abrirlo, porque la tecnología está en su mano. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procores y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail, procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Ok, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Hemos desarrollado ya algunos talleres dentro del proyecto de alfabetización digital inclusiva, el cual viene siendo promovido y apoyado por el ilustre municipio de Quito, la Secretaría de Inclusión Social del DMQ, y además con la sociabilización a través de la red de emisoras incluyentes de Discapacidad en Acción y Fundación Procodis. Ha sido una experiencia bastante emotiva, pues ahí tenemos y vamos capacitando a grupos a través de las plataformas virtuales, dándoles la oportunidad de acceder a las nuevas tecnologías. En ese sentido, el día de hoy nos visitan en nuestra cabina virtual un grupo muy ameno de usuarios de este proyecto, el grupo de la mañana en el horario de 8 a 9:30 de la mañana. Están con nosotros. Es un grupo bastante divertido y un grupo bastante mixto. Tenemos personas con discapacidad visual y tenemos personas sin discapacidad. Entonces, cada uno se va a identificar, va a mencionar sus nombres y pues ustedes los van a conocer, ¿sí? Esto es Discapacidad en Acción. Bienvenidos, bienvenidas, estimados estudiantes. Y pues bueno, como siempre lo hacemos en la clase, vamos a presentarnos. Sus dos nombres, sus dos apellidos. Vamos a empezar por las damitas. Así que bienvenidas a Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Bienvenidas. Buenos días, mi nombre Ponce y tengo discapacidad visual. Bien, gracias Lili por estar con nosotros. Siguiente. Muy buenos días, Lilian Sánchez, y soy una persona regular. Gracias por estar con nosotros. ¿Quién sigue? Muy buenos días, soy Marta Ruiz, tengo baja visión. ¿Quién sigue? Muy buenos días, soy Hipatia Margarita Carrillo y tengo el agrado de estar incluirme en esta educación virtual. Es persona regular. Siguiente. Buenos días, mi nombre es Gioconda Bravo, tengo baja visión y es un gusto estar en este proyecto. Bienvenida, Gioconda. Esto es en vivo, ¿no? Así que pues ustedes sabrán comprender. Ahora bien, ¿quién más sigue de las damas? Buenos días, yo soy Dorita. Bueno, le escuchamos el nombre. Bueno, estamos en vivo y estamos conectados en nuestra plataforma. Ahora vamos a escuchar a los caballeros. Bienvenidos. Muy buenos días. Mi nombre es Rubén Genaro Paredes. Soy una persona regular. Muy buenos días, compañeros, compañeras. Buenos días. Mi nombre es Manuel Rodrigo Mejía y Escariba y soy persona con discapacidad visual parcial. Buenos días, mi nombre es Edison Iván Villasís, soy persona con discapacidad visual. De los caballeros, ¿quién sigue? Muy buenos días a toda esa linda gente que nos escucha. Mi nombre es Gabriel Chango, con discapacidad visual, y agradecer eternamente a usted, profe, por la invitación a su maravillosa programación. Bien, entonces ese es el grupo que nos acompaña de lunes a viernes aquí en el, y ahora estamos en el programa radial Discapacidad en Acción. Bueno, chicos, cuéntenme, les digo chicos porque tienen un espíritu bastante juvenil. Ayer estuvimos haciendo un ejercicio de Excel y ya sabemos las edades. Simplemente dos chicos que son el Denis y el Gabriel, que tienen 22 y 25. El resto tenemos superada las 4 décadas, así que pues, bienvenidos. ¿Cómo ha sido la experiencia de participar en el proyecto ACI? Soy Ligia, mi experiencia ha sido muy enriquecedora. Soy una persona con visión y al principio, como les comentaba, para mí era una incógnita saber si seguir en este curso va a ser o no beneficioso para mí. Y al final del camino puedo decir que ha sido muy enriquecedora, he aprendido mucho, que uno piensa que solo presencialmente se podría aprender computación, pero al contrario, aquí en esta plataforma y siguiendo sus indicaciones, usted es un excelente profe, he aprendido mucho y además de eso, hoy tengo mucha seguridad en mí mismo. Gracias. Ok, chicos, ¿cómo ha sido la experiencia en el proyecto ADI? ¿Cómo han disfrutado? ¿No han disfrutado la experiencia? Cuéntenme un poquito. Ok, listo, profe. Gabriel, la experiencia ha sido maravillosa, ya que hemos podido compartir como en familia, tanto como compañeros, tanto como usted de profe, en lo que son en las diversas, ¿no?, clases que hemos recibido en este tiempo, la cual ha sido muy fructífera para los conocimientos de computación. En este caso, ya que la tecnología es ampliamente ayudativa para las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué más podemos decir? Con confianza, hablen nomás, estamos ya en la entrevista y nuestros oyentes están atentos a lo que ustedes puedan decir. Muy buenos días con todos, hola Marti. Para mí la experiencia que he tenido en este curso ha sido muy, muy fructífera, muy enriquecedora. Al principio en realidad yo tenía mucho miedo, prácticamente mi tiempo le dedicaba a otras actividades, no a desarrollarme personalmente. Lo pongo abandonado la reunión. Y las clases magistrales que vemos en Walker Verde Soto, encontramos en realidad que nos ha ayudado a quitarnos el miedo, a salir de nuestra zona de confort y a valernos por nosotros mismos, a pensar que en realidad somos personas, como nos ha dicho, no, somos la mejor creación de Dios y qué mejor que la mejor creación de Dios esté bien, esté feliz. Entonces a eso nos ha encaminado, a desarrollar nuestras habilidades, a quitar nuestros miedos. Y yo sí doy gracias a Dios por la oportunidad de haber participado en este curso, de estar participando, mejor dicho. Y creo que las cosas no son casualidades, sino más bien son diosidades. Y que Dios siga bendiciendo a la a la fundación, al docente, como digo, muy bien impartidas sus clases y eso nomás. Dios les pague por todo. Hola, soy Ligia. Yo, como venía y he expresado durante las conversaciones que hemos podido tener, es que yo tengo la visión completa. Al principio del curso sí me cuestionaba en que si yo iba o no, si me iba o no a servir este curso. Y durante el camino me doy cuenta que sí, que ha sido muy importante para mí. Yo tenía un poco de miedo de ahondar más en lo que es computación, porque siempre te dicen, cuidado se daña esto, cuidado se daña el otro. Entonces ahora ya sé que no, que puedo manejar perfectamente sin dañar la computadora. Y que, como decía también Walker, y algo que se me ha calado en el alma, que nosotros debemos ser independientes siempre, que el tiempo de todos es precioso, y también las experiencias que he tenido al compartir con todos los compañeros y al ponerse uno también en el los zapatos de los demás ha sido muy importante para mí. Y qué decir de la didáctica educativa que tenemos, que es muy fácil y que no solo presencialmente se puede aprender. Ya, gracias, compañera. Walker, primer, agradeciéndole por esta oportunidad de poder haber ingresado a lo que es el proyecto ADIS, como anteriormente alguna compañera manifestó. Sí, para iniciar, ¿no?, mi capacitación, estuve un poco nerviosa, que bueno, todavía tengo un poquito de nervios, ¿no?, el desconocer e ingresar a lo que es la tecnología, ya que para las personas con discapacidad es un avance que nosotros a través de esta tecnología podemos alcanzar muchas metas. Y pensar también que la discapacidad no es un impedimento para cumplir nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros sueños. Y la metodología que imparte profe igualmente es una metodología muy fácil, que a pesar de mi parte estar recién en estos primeros pasos en la computación, pues sí, se me ha hecho poco a poco, voy conociendo lo que es el JAW, ¿no?, que es muy importante para nosotros las personas con discapacidad, este lector de pantalla. Pues le reitero tanto a usted como a la fundación mi agradecimiento, porque a través de esta plataforma virtual he podido conocer e ir poco a poco haciendo, ¿no?, la enseñanza de lo que es la computación, y he podido también pues integrarme y conocer a otras personas con la discapacidad visual o también personas regulares, y pues hemos formado un bonito grupo, y por eso le reitero a usted el agradecimiento, e igual a todos los que conforman la fundación, bendiciones, e igual a mis compañeros, que es un grupo muy bonito. Y bueno, eso es una anécdota que, bueno, posteriormente conversaré a las personas, ¿no?, que este ha sido durante esta cuarentena, si ha habido algo para ponerse uno en práctica y capacitarse y salir adelante. Gracias. A ver, muy buenos días, mi nombre es Rodrigo. También comparto con los compañeros y compañeras que han intervenido anteriormente, es maravilloso esta experiencia, primera vez en la vida. Por eso a veces no hay que mirar todo lo malo, de lo malo también sale lo bueno. Antes de esta cuarentena yo me contacté con la fundación y queriendo participar del taller, pero era presencial. Y mira las oportunidades que brinda la naturaleza. Se dio esta oportunidad, hoy participamos de este taller, de esta experiencia virtual. Y una vez más queda demostrado que las personas con discapacidad no somos un obstáculo, no somos nada diferente, nada del otro mundo. Más bien somos un ejemplo vivo para el resto de la sociedad. Hoy participamos de este curso. Es para mí grandioso, maravilloso. A mí, bueno, tantos años, como dijo el profe, ya estamos sobre las 4 décadas. Tener una experiencia es grande. Todos los días se aprende. Nunca termina de aprender. Uno creo que cuando Dios ya nos retire la vida, hemos de dejar de aprender. Pero para mí, puedo estar en los años que esté, o puedo estar unos 10, 20 años más, para mí todos los días es de aprendizaje. Me dio Dios, estoy muy agradecido, compañeros, compañeras. Aprovechemos mientras podamos, mientras estemos con vida. mientras se dé esta oportunidad, no lo desaprovechemos nunca. Digamos para adelante que los obstáculos tenemos capacidad y valor para hacerlos a un lado y seguir. Esa es nuestra meta, seguir y seguir. Aprender todos los días, aprender de cada cosa que nos ponga en la vida, y eso es para nosotros muy grandioso. Y mañana para nuestros hijos, nietos, estaremos con más experiencias y cosas que contarles cómo ha sido nuestra vida. Eso nomás. Muy bien, entonces aquí ahorita nos sorprende el hecho de que estén tan calladitos, porque de lunes a viernes sí son un poco bullangueros, pero nuestros oyentes, el grupo que está aquí es bastante animado. Y sobre todo, de pronto que les puso nervioso el hecho mismo de estar en la cabina de discapacidad en acción. Bueno, hasta aquí, ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido, y quiero que ustedes me lo vayan diciendo, a ver, los alumnos que no han participado. Hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? Hagamos un pequeño resumen de lo aprendido hasta la clase de ayer. A ver, vamos. De los compañeros que no han hablado, la presencia de... ¿Quién va a hablar? Lili. A ver, vamos, Lili. Aquí hasta donde hemos aprendido es a manejar el Word, comandos de lectura, también aprendimos a abrir carpetas, cerrar carpetas, y ahorita estamos entrando en el mundo del Excel. Entonces, muy bien, entonces, hemos ido avanzando, y este grupo, les comento, señores oyentes, es muy bueno para los números, no se les ha hecho difícil el manejo del Excel. Entonces ya hemos pasado a suma, resta, multiplicación, división, hemos hecho las fórmulas y las funciones. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Bien, estamos con un grupo de estudiantes del proyecto ADI, y con ellos vamos a dialogar un poquito sobre cómo han ido desenvolviéndose en las clases, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la experiencia de manejar el JAWS? Esto para los alumnos con discapacidad visual. Bien, quisiera que me digan cómo ha sido la experiencia de trabajar con el lector de pantalla. Vamos con Dorit. Especialmente manejar comandos es muy distinto a lo que se manejaba cuando uno veía, pero sí ha sido muy nutritivo para mí aprender nuevas cosas. Esto es un nuevo conocimiento para mi persona, y me imagino que para mis demás compañeros, y esto nos va a servir para un futuro y para hacer más. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar sobre la experiencia del manejo del lector de pantalla? Yo creo que es un sistema muy, muy excelente, con muchas bondades para las personas con baja visión o definitivamente que no tenemos visión, en el sentido de que le va hablando lo que vamos haciendo. Y lo bueno de estas clases, Walker, es que usted nos ha dado desde, como nos ha dicho, desde niños, ¿no? Desde A, S, B, F, G, o sea, empezar a manejar todos nuestros dedos y a conocer todo el teclado. Eso yo creo que es una herramienta fundamental, empezar desde cero. Y ahí poco a poco nos hemos ido acoplando al sistema, y ya digo, una de las grandes bondades es lo que nos habla el JAWS. Entonces ahí ya vamos viendo los errores que cometemos y cómo vamos avanzando. Uh-huh. Bien, entonces en este sentido nosotros vamos aprendiendo y apreciando que el proyecto de alfabetización digital inclusiva va dando resultados. Y pues este es el grupo. ¿En qué horario están ustedes, chicos? De 8 de la mañana, en dos jornadas de 8 a 8 y 40, un receso de 5 minutos, posterior retomamos 40 minutos más. Uh-huh. Y tenemos un matrimonio dentro del grupo. Ellos son Hipatia y Rubén. ¿Cómo ha sido la experiencia de estudiar como esposos dentro del proyecto ADI? Bueno, muy buenos días. Les saluda Hipatia. Para nosotros esta experiencia ha sido muy gratificante, muy enriquecedora, por cuanto hemos aprendido a incluirnos en la educación son aprender a manejar lo que son las la plataforma virtual. Hemos perdido los temores, los aspectos negativos, incluso hemos olvidado por la situación difícil que atraviesa el país y hemos aprendido mucho la meta que nos imparte nuestro profesor Walter de Soto. Es muy fácil de aprender, tiene mucha paciencia para con nosotros los estudiantes y los conocimientos aprendidos los estoy poniendo en práctica. He aprendido a reconocer cómo está conformado mi teclado del computador. He aprendido a entender y a ponerme en los zapatos de mis compañeros, porque yo soy una persona regular y al cerrar los ojos me siento en un mundo como perdido, y por eso les admiro a mis compañeros con discapacidad virtual, porque Dios les da el don de aprender a manejarse por sí solos, a ser independientes y a manejar con mucho conocimiento el teclado y todas las clases que nuestro profesor Walker Verde Soto nos imparte. Agradezco al programa de Discapacidad en Acción, a la Fundación Procodis, al proyecto ABIT por habernos dado la oportunidad de participar en esta capacitación, que fue una experiencia para nosotros como pareja. Ahí les comento quién me llevó a incluirme en este conocimiento. Fue mi esposo. Él fue el que dijo: inscribámonos, algo hemos de aprender, son tiempos de aprender. Gracias, profe. Gracias a usted, Hipatia. Y cuénteme, Rubén, ¿cómo ha sido la experiencia de estudiar en pareja? Bueno, primeramente, muy buenos días, profe. ¿Cómo está? Gracias por darme la oportunidad de presentarme en la radio en el programa Discapacidad en Acción. Bueno, le comento que yo primeramente escuché su programa los días sábados, que da a las 12, y me gustó, dice que se hagan inscribir para el curso de computación en plataforma virtual. Y estaba medio dudoso, que todavía, como era solamente para gente con discapacidad, tal vez dije que no haya la oportunidad, pero le llamé y usted me dio la oportunidad. Y entonces, como dijo mi esposa, que me insistí, perdón, para que se inscriba, y no quería ir primero. Ella dijo que está un poco nerviosa, que tal vez no nos vayan a aceptar, pero le digo, intentemos, que nada se pierde en esta vida. Todo nos da la oportunidad Dios, porque nos abrió la puerta con ustedes. Y bien, sí, hemos aprendido bastante. Sinceramente, el computador casi no sabía mucho. A veces tenía que preguntarle a mi sobrino que me ayude. Y como dicen que los jóvenes a veces no tienen tiempo, primeramente tiempo y otra paciencia. Porque dicen nosotros, las personas ya de edad, los 20 años, que no vamos a aprender. Y eso es mentira. Cada día se aprende algo más. Y nos falta en el tiempo. Se aprende hasta mejor que ellos. Y con la oportunidad que usted, profe Walter, nos ha dado, la Fundación Procodis también es excelente. Y espero que se siga abriendo bastante las puertas a todas las personas para que aprendan. Y con el futuro, seguir adelante también. Bueno, en este sentido, pues la Fundación siempre, que es nuestra principal auspiciante, ha hecho este trabajo ya durante 14 años y ahora mismo estamos promoviendo el proyecto ADI. Ahora bien, cabe anotar que, ¿cuál ha sido el costo de inversión de ustedes en este curso? El esfuerzo. Muy bien. Poner empeño. Sí. Poner empeño a aprender todo lo que usted nos enseña. espero que siempre nos siga apoyándonos, porque para decir la verdad, a mí también sí me hace un poco difícil todavía, y quiero seguir contando con usted y con todos mis compañeros, que ha sido un bonito día para estar con mis compañeros nuevos, que ojalá algún rato tocamos de frente entre todos, llevarnos, ser bien llevados entre todos. Con usted también, profe, seguir contando. Gracias. Bueno, como siempre les hemos dicho, la fundación y mi persona estará siempre al servicio de las personas que así lo requieran. Y bueno, ha sido un grupo bastante homogéneo, bastante clave aquí. Pero hay un personaje, dos personajes, digamos así, dentro del grupo que se destacan, y alguien que también le gusta y le gusta la radio. Entonces le vamos a dar la oportunidad a Miki para que se presente, hable algo sobre si le ha costado o no la capacitación acá. ¿Cómo ha sido la experiencia, Miki, en esta capacitación? Hola, muy buenos días a todos los radioescuchas. Soy Denis, me conocen también como Miki. Estos cursos de capacitación son muy importantes y no deben estar enfocados solo en un sector de la sociedad, sino en general a toda la sociedad. Como muchos saben, las personas con discapacidad son muy bien capacitadas, pero lastimosamente vivimos en una sociedad que no podríamos decir que la sociedad está discapacitada para nosotros. Y lastimosamente con este gobierno ha reducido bastante, y peor con esta crisis que estamos pasando. A ver, Denis, explíquelo como Miki. ¿Cuál sería su mensaje a la sociedad como Miki? El Denis tiene algunas habilidades y destrezas, dentro de eso el canto y la personificación de algunos personajes, y aquí siempre lo ha hecho presente, así que pues no va a ser la diferencia. Vamos, a ver, hazle hablar al Miki. Hola, hola, amiguitos. Ya, aquí de pocas. Estoy tímido. Listo, entonces son esas vivencias que tenemos todos los días en la capacitación, y pues hay alguien también que destaca dentro del grupo, siempre ha dicho que le gusta la locución, pues ahora vamos a darle la oportunidad. ¿Qué dice todo el grupo? Le damos la oportunidad al... A Gabriel. A Gabriel. Al Gabriel. Gabriel. A ver, animémosle a Gabriel para que lo haga. ¿Cómo lo harías tú en la presentación, ya luego de que has aprendido en el proyecto ADI a manejar la computadora? ¿Cómo harías la entrada a tu programa radial? A ver. Pues mi nombre, Gabriel Chango. Y hoy tengo el grata oportunidad de compartir micrófonos con usted, profe, compañeros. Un equipo de trabajo muy fuerte, se podría decir así. Porque la verdad es que como persona con discapacidad sí nos acompleja, ¿no? Sí nos acompleja, pero eso no quiere decir que nosotros no podemos. Siempre tenemos que romper ese miedo para poder proyectarnos a una meta, a un proyecto que nosotros nosotros anhelamos y soñamos, ¿no? Lo dicho, ¿no, compañeros? Lo dicho, tiene la labia de los locutores. Sí. Desenvolvimiento escénico. La madre, gracias, profe. Muy bien, lo dicho, lo dicho. Qué miedo. Ni qué miedos ni qué nada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el grupo ha sido bastante homogéneo, tenemos personas con y sin discapacidad. Y la capacitación creo que ha sido, de acuerdo a sus palabras, ha sido bastante enriquecedora. Sobre todo porque ustedes, siendo mis alumnos, han dado todo de sí. La inversión, como bien lo dijo Iván, ha sido simplemente la predisposición para aprender, porque este proyecto es totalmente gratuito. ¿O alguno de ustedes les hemos pasado la factura? No. Ya, entonces eso en ese sentido. Y pues bueno, ahora sí, en un mensaje corto nos vamos a ir despidiendo ya de nuestros amables oyentes a nivel nacional, en Costa, Sierra y Oriente, a través de la red de emisoras incluyentes. ¿Cuál sería su mensaje cortito, chicos, para quienes nos escuchan a través de esta estación? Creer en nosotros mismos, tener la fuerza y empoderarnos de lo que queremos hacer, que con Dios todo es posible. Yo, profe, yo primeramente quisiera agradecer a la Fundación Procodis por darnos la oportunidad y a usted también, Walker, por no solo ser el miembro de la Fundación, sino también compartir su conocimiento a todas las personas que estamos discapacitadas. Ya siempre adelante y que Dios le bendiga mucho y que se cuide y que siempre no desfallezca, sino al contrario, que por medio de usted podamos seguir aprendiendo. Gracias. Bueno, mi mensaje final sería que primeramente agradezco a la Fundación y a usted, Walker, por ser un excelente profesor y que nos entiende, ya que comparte con nosotros la discapacidad visual. E invitarles también a todas las personas que tienen esta discapacidad y a las personas regulares a que acudan a capacitarse en la Fundación, porque ha sido la mejor experiencia para mí. Muchas gracias. Bueno, mi mensaje sería de que no tengan miedo, que vengan y se inscriban en las plataformas La Oportunidad, el proyecto AVI, la Fundación Procovis, y agradeciéndole al programa de discapacidad en acción el compartirnos nuestras experiencias que hemos vivido en este fantástico curso y hemos compartido con nuestros compañeros. La educación, una vez más, aquí se ve que es la inclusión inclusiva. Educación, inclusión, y que se aprende, y el profesor Walker Verdesoto es un fantástico profesor, y mucho más nuestra técnica Angélica. Felicitaciones para ustedes. Sigan adelante, que Dios les bendiga y muchos éxitos. Gracias por esas palabras y a nombre de la organización seguiremos impartiéndoles el conocimiento y a ustedes, señores que nos escuchan en el otro lado de la antena, queremos invitarles, como ya lo han dicho nuestros alumnos en presencial pero en virtual, al proyecto de alfabetización digital inclusiva, proyecto ADI. Lo que busca es colocar en sus manos las herramientas tecnológicas para su nuevo estilo de vida. Recuerden, mi nombre es Walker Verdesoto, yo soy una persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes, y recuerden que todavía continuamos con más de Discapacidad en Acción. Ahora sí, la despedida de nuestros alumnos del horario de 8 a 10 de la mañana de lunes a viernes. A ver, chicos, en coro, ¿qué podríamos decir? Una persona con discapacidad visual, nos vamos despidiendo, no sin antes recordarles que mi nombre es Walker Verdesoto, yo soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte contigo. Y recuerden que este programa ya se escuchó. Latir tu corazón.